En pie de guerra, extractivismos y luchas en América. Hola a todos amigos, amigas, auditores de Radio Almaina, que todos los días de lunes a domingo está transmitiendo sus señales libres a través del 88.5 FM y para el planeta y el universo entero por www.radioalmaina.org. Comenzamos ahora ya 18 horas esta transmisión especial titulada En pie de guerra, extractivismos y luchas en América, porque hoy no es un día cualquiera. Es 12 de octubre y un día como hoy, en 1492, Cristóbal Colón pisa el continente que posteriormente habría de llamarse América. Como bien es sabido, esta persona al parecer murió sin saber que había descubierto un continente. Por lo demás, probablemente ni siquiera descubrió un continente. Lo que sí es seguro, y como suele ocurrir en las narrativas del capitalismo de antaño y contemporáneo, lo que pisó Cristóbal Colón en ese momento fue un gran negocio del cual ni siquiera se enteró. En su búsqueda por encontrar una nueva ruta hacia las Indias y competir, por ejemplo, contra el Imperio Portugués, que había descubierto una ruta bordeando las costas africanas, Cristóbal Colón emprendió esta aventura acompañado de audaces personajes que escapaban de una posible muerte en España. Esta campaña económica, entonces, cambió y dio un giro importante en la historia, tanto de la Península Ibérica como también de nuestro continente americano. Digo nuestro, pues que les habla Osama, es también un representante de esas tierras. Me acompaña en los controles Antonio y tenemos también a Fide allí haciendo de retorno y viendo cómo escuchan estas transmisiones. También le mandamos un saludo a Juan y a Jairo, que nos preparó algunos contenidos y al montón de personas que contribuyeron a esta transmisión especial. ¿De qué vamos a hablar en estas dos horas? Principalmente vamos a hacer unas reflexiones sobre el 12 de octubre de 1492. ¿Por qué conmemorar esta fecha hoy, día 12 de octubre de 2019? ¿Por qué hacerlo en Europa, en España en particular, en Andalucía en particular? ¿Y de qué vamos a hablar también? Vamos a hablar de extractivismo, que es una palabra que ya vamos a empezar a dar algunas vueltas. Vamos a hablar también de capitalismo, imperialismo, colonialismo, monocultivo y especismo. Del mismo modo, y porque habitamos un tejido tremendamente imbricado, vamos a comentar también un poquito de la situación que está ocurriendo en este momento en Ecuador, donde el Fondo Monetario Internacional ha intervenido y ha generado una enorme crisis humanitaria y, como decía un músico, no recuerdo su nombre ahora, el FMI es una de las carabelas también que llegó a América. Así que vamos a darle un poquito de vuelta a esa idea. Y vamos a hablar sobre la IRSA. La IRSA Cosiplan, un proyecto de mega infraestructura que se está aplicando en este momento en América y que tiene harta relación con las revueltas y levantamientos populares que han ocurrido en diversas partes de ese enorme continente. ¿Por qué hablar entonces de la conquista de América en el año 2019, cuando estamos debatiendo si vale la pena acceder a la red 5G, por ejemplo, o nos estamos preguntando cuándo serán los apagones análogos y vamos a tener nuestros televisores y radios digitales? Pues bien, vamos a ir descubriendo la respuesta en la medida que vayamos avanzando con este especial de Radio Almaina, En pie de guerra, extractivismos y luchas en América. Vamos con algo de música. Esto es La Maldición de la Malinche y un tema clásico para comenzar, un tema clásico con una mirada contemporánea. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Bueno, continuamos en estas entrevistas callejeras y me encuentro aquí con una persona. Bueno, preséntate y ¿qué es para ti el extractivismo? Es que no lo sé, nunca he pensado en ello. Imagino que tiene que ver con la extracción de recursos naturales. Imagino que es a eso a lo que te refieres, pero no lo tengo claro. ¿Y en qué contexto me preguntas sobre ese asunto? Mira, lo que pasa es que estamos haciendo un especial sobre el 12 de octubre, la llegada de Colón a América, y queremos ver ¿qué conoce la gente por este concepto? Ahora, yendo al tema de descubrimiento, conquista, ¿cómo interpretas tú ese periodo y qué significa para ti en el siglo XXI? Mira, no podemos mirar con los ojos del siglo XXI las cosas de 1492. Imagino que todos los periodos históricos podrían ser mejores, pero no podemos rectificarlos. Podemos buscar fórmulas de convivencia en las que los valores comunes, que son el idioma y la cultura, nos refuercen a las dos partes del Atlántico, y estoy seguro que eso podemos y debemos hacerlo. Bueno, te agradezco y no sé si quieres dejar otro mensaje, alguna idea que quede en el tintero. Para mí es suficiente. Gracias por tu tiempo. Gracias. Estás escuchando En Pie de Guerra, extractivismo y luchas en América. Y escuchábamos en este momento una entrevista callejera en donde preguntábamos qué es el extractivismo, qué es uno de los conceptos que vamos a trabajar en esta transmisión especial. Enviamos saludos a Darío y Connie, probablemente, que nos escriben a través del WhatsApp. Y dice, buena brother, te acompañamos desde la gran tierra del sur, Ofuta Willimapu. Así que les enviamos tremendos saludos a los compañeros y compañeras que nos escuchan desde el sur del territorio americano. Nos decían también que se había ido la señal online. Bueno, son cosas que pasan, pero no pasa nada. Lo importante acá es hacer las cosas con corazón. Estábamos preguntando en la entrevista callejera qué es esto del extractivismo. Y el extractivismo es un concepto sumamente importante para empezar a dar respuesta a esta pregunta guía de por qué hablar del 12 de octubre de 1492 en la actualidad. Vamos entonces a leer una definición breve de qué es el extractivismo que podemos encontrar en internet. Básicamente, extractivismo proviene de extracción. Se elimina un recurso, que puede ser mineral, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, del entorno natural, y luego se vende en el mercado, por lo general internacional. El Estado, a través del cobro de tarifas o el efecto de goteo hacia abajo, tiene este modelo a pesar de que no es necesariamente el actor central de una actividad económica. La economía del país está ganando porque el PIB crece gradualmente a medida que los recursos no explotados anteriormente se integran en el proceso económico. ¿Qué queremos decir con esto? En el fondo, que el extractivismo es un concepto económico en donde uno acude a un territorio, extrae el recurso natural y ese recurso lo distribuye o lo comercializa en otro territorio. Es, por lo tanto, una economía financiera que opera en dos ritmos. Uno es extraer del territorio y posteriormente vender al mercado internacional. Es un ritmo conocido, la verdad, en las economías de los países que han sido denominados como del tercer mundo, es decir, que entregan sus recursos naturales y estos son manufacturados en el exterior. Podemos pensarlo con la plata y el oro en América, pero también en la actualidad, por ejemplo, los recursos madereros. ¿Cuánta madera se utiliza para producir celulosa de papel, por ejemplo? O incluso en la actualidad el litio, que ha generado tensiones, por ejemplo, entre algunos estados con Bolivia, donde los bolivianos han dicho, bueno, nosotros nos quedamos con el litio para nuestra propia producción. Lo cual no es el caso de Chile, porque allí estos dos países comparten un desierto que tiene una gran cantidad de litio. ¿Qué se puede hacer con el litio, por ejemplo? Con el litio se elaboran las baterías de la mayoría de los productos electrónicos que consumimos en la actualidad. Nuestros computadores portátiles, los teléfonos móviles, los reproductores de música portátiles, las tablets, en fin. Todo producto electrónico utiliza baterías de litio para acumular la energía. Pero fíjense qué interesante esto, porque el litio es también uno de los elementos fundamentales para la producción de pastillas antidepresivas. Y sabemos que los productos antidepresivos es la segunda industria más lucrativa a nivel mundial. Curioso, ¿no? Entonces, tenemos que el extractivismo, como una lógica económica, opera desde el periodo desde 1492 y de mucho antes. ¿Por qué? Porque los imperios lo que estaban buscando en esa época era justamente encontrar nuevas rutas económicas y nuevos recursos para explotar y de este modo darle más vida y fuerza a sus economías imperialistas. Ese sería quizá uno de los primeros elementos para tener en cuenta y que lleva a una serie de tensiones en la actualidad. Y del mismo modo, y nada aquí va por casualidad, habíamos puesto la canción La Maldición de la Malinche. Esta es una canción que fue creada por Gabino Palomares el año 75 y es parte de un movimiento que fue llamado La Nueva Canción, relacionado principalmente con las izquierdas. La Malinche fue la pareja de Hernán Cortés y fue un poco la que permitió hacer el gancho político de este conquistador para poder meterse en la política del norte de América, es decir, el territorio que era administrado por el Imperio Azteca. Y la Malinche también, y cuando hablamos de la maldición de la Malinche, tiene que ver también con el clasismo y el racismo que opera fuertemente sobre todo en los territorios americanos. Quienes hayan visitado algunos países de América se darán cuenta que el clasismo y el racismo es algo que está muy presente y que pesa. De hecho, la canción lo dice claramente, o sea, cómo tratamos a las personas que tienen otro color de piel a diferencia del nuestro, cómo les abrimos las puertas y todo, pero cuando tiene un color de piel más indígena o más esclavo, como sería el caso de los negros que enviaron hacia América, nos damos cuenta que la actitud es bastante distinta, que es un elemento que se mantiene hasta la actualidad. Habíamos dicho entonces que este en pie de guerra, extractivismo y luchas en América es también una intención de reflexionar sobre elementos que se mantienen presentes en la actualidad y que nos hacen volver a conectarnos con este 12 de octubre de 1492. Me pregunto, ¿cómo lo sientes tú allá en tu casa? ¿Qué cosas has percibido de eso? ¿Has vivido tú racismo o clasismo acá en la península ibérica? Si eres migrante o te encuentras... Bueno, en realidad, si te encuentras en situación de migrante acá en la península, ¿cómo lo has sentido? Y lo pregunto también porque es un tema que aquí también ocurre. Conversando con una compañera, Lara Aire, con la cual comentábamos por internet, La invitaba a participar a través de Quisiera Cuentería, porque ella es cuentacuento, y ella me dice que cuando le envío el audio proponiéndole esta idea del extractivismo y todo, ella le llega mucho esta propuesta, porque ella me dice, bueno, yo soy de las Islas Canarias, y las Islas Canarias también fue un territorio colonizado por la corona española, pero en realidad nosotras estamos en África, dice ella, y tenemos otras culturas, otros elementos allí muy importantes, y que de pronto se desdibujan cuando tratamos de establecer un Estado nacional como es España, que por lo demás tiene un montón de pueblos habitando este territorio. Y cuando ella comenta eso, resulta que un compañero que está al lado de ella le dice, oye, ¿y Ceuta? Que nos pasa lo mismo a nosotros en Ceuta con este tema del colonialismo, y empiezan a salir ahí elementos. Entonces habría que preguntarle a los compañeros que habitan el territorio catalán, a los compañeros del País Vasco y de, no sé, a los compañeros de distintos lugares que habitan este territorio conocido por España, ¿qué sienten a propósito del colonialismo? Porque otro de los elementos que vamos a hablar aquí es que el colonialismo no solo coloniza territorios, sino que también cuerpos, mentes, formas de actuar y formas de comunicarnos. Nos vamos a ir con algo de música. Estás escuchando una transmisión especial de Radio Almain 88.5 FM para toda Granada y www.radioalmaina.org para el universo entero. Y no sé con qué nos vamos, Antonio. Nos vamos con violencia económica. Nos vamos con eso entonces. Estás escuchando la Radio Almaina en esta transmisión especial a propósito del 12 de octubre. Se conforman ya las normas de este orden existente. Ya no son tan evidentes las violencias que le colman cada quien en su inclusión. Es aceite o engranaje preservando el linaje de a quienes más les acomoda. En mi cuerpo una batalla, en la tierra una gran guerra como fábrica de muerte. El progreso nos condena, orden civilizatorio del cemento en las cabezas. Es la asepsia que regula que el instinto se nos pierda. Que el instinto se nos pierda.

Estamos tratando de buscar una respuesta colectiva desde un ejercicio pedagógico a por qué conmemorar esta fecha en el siglo XXI. En el bloque anterior habíamos hecho algunas reflexiones en torno al concepto de extractivismo y habíamos concluido que extractivismo a grandes rasgos podemos verlo como un movimiento económico, en donde, que es doble por lo demás, en donde extraemos los recursos naturales de un lugar físico y los vendemos en un mercado internacional, alejándolos de ese espacio físico en particular. Ya vamos a hablar de las consecuencias que eso tiene en los tejidos sociales. Escuchábamos en la música que dividía el bloque anterior con el actual a la banda Fukushima, banda recientemente inaugurada en los sucios callejones con olor a orín de Valparaíso y que toma el nombre de este territorio que sufrió un desastre nuclear hace muy poco tiempo. Y como bien decía allí una de las personas que son publicadas en el fantástico sitio web rebelión.org, Fukushima viene a ser la mayor catástrofe nuclear del siglo XXI. Tanto así que se ha intentado levantar la catástrofe de Chernobyl un poco para bajar la urgencia de la situación medioambiental en la que nos encontramos. Este director de cine japonés, Fukuyama, si no me equivoco, hablaba como un poco de ese veneno invisible cargado de demonios y de seres terribles que nos van envenenando poco a poco. Y efectivamente la catástrofe nuclear de Fukushima es un veneno que se va expandiendo lentamente. En la actualidad no hay rincón del océano Pacífico, el océano más grande de nuestro planeta, que no esté contaminado por la catástrofe nuclear de Fukushima. Te preguntarás si están hablando en este momento del 12 de octubre de 1492, ¿por qué sacamos a la luz este tema? Pues precisamente porque uno de los elementos a los que vamos a apuntar en esta transmisión es tratar de ver cómo la crisis medioambiental que vivimos en la actualidad no es algo reciente. No tiene que ver necesariamente con el vecino o la vecina que tomó el plástico y lo lanzó en el parque. No está bien que lo haga, definitivamente, pero no tiene que ver directamente con eso. Como les comentaba al comienzo de este bloque, este es un ejercicio también pedagógico, así que vamos a seguir trabajando algunos de los conceptos que habíamos adelantado en la introducción. Habíamos hablado de extractivismo y ahora nos queda comentar tres términos que están sumamente relacionados. Capitalismo como un sistema económico, social y político. Imperialismo como una lógica de operar de ciertas estructuras económicas y sociales, y colonialismo como una lógica de operar económica y cultural llevada a cabo por estos imperios. ¿Ya? Entonces vamos a poner imperialismo jerárquicamente arriba, colonialismo como una práctica del imperialismo y capitalismo como un sistema económico que va de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia de la humanidad hemos tenido imperialismos que no necesariamente son capitalistas. Un ejemplo muy claro de eso es la situación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que es un claro ejemplo de imperialismo no capitalista. ¿Cómo está ahora la URSS o cómo empezó a operar ya acercándonos a la perestroika y toda esta época del 89, caída del muro de Berlín, etcétera? Es otro cuento. Pero en definitiva es un ejemplo de un imperialismo no capitalista. ¿Por qué digo esto? Porque también algo que nos hacen creer constantemente los medios de comunicación burgueses, los medios de comunicación masivos, es que la realidad que vivimos en la actualidad es la única realidad posible. Y de eso se empezaron a encargar rápidamente los imperialismos. Y ahora conectamos con estos dos conceptos. ¿Qué es un imperialismo? Y vamos a explicarlo en palabras simples. Es una relación entre países que se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación que implican extensión de autoridad, es decir, el rey que opera aquí en la península ibérica, por ejemplo, opera también en el sur de América, cuando acá un gitano toca la guitarra y le dicen, oye, tú tienes que respetar al rey. En el sur de América, en los Andes centrales, por ejemplo, un andino tocaba la zampoña y llegaba un hombre y le decía, hey, tú tienes que responder al rey. Esa es la extensión de una autoridad. ¿Tiene lógica? Prácticamente nada. Pero si le pones un cuchillo en el cuello a ese gitano o un cuchillo en el cuello a ese andino, vamos a entender que existe cierta relación en esa lógica. Entonces, se aplican prácticas de dominación que implican extensión de autoridad y control de un estado o pueblo sobre otro. Vamos a dar un dato aquí contemporáneo que es bastante interesante. Recientes encuestas han determinado que la persona europea, el 98% de los europeos y europeas consideran que no son racistas. Y es algo que podemos comprobar conversando con nuestras propias amistades. O sea, ninguna de nosotras realmente creemos que somos racistas. Pero, y esto es un dato importante y es para hacer la autocrítica, no para apuntar a nadie, sino para que nos preguntemos, nos miremos al espejo y seamos honestas y honestos con nosotros mismos. Pero de ese 98%, la mayoría considera que el nivel de vida y el estado de desarrollo de las sociedades europeas están en la cima del desarrollo de la humanidad. Es decir, que la forma en la que yo vivo es la más civilizada y la más desarrollada. Evidentemente ninguna de estas personas probablemente está de acuerdo con que Estados Unidos o Turquía ataque el Kurdistán, o que tengamos a personas metidas en agujeros pequeñísimos sacando diamantes en las selvas de la Amazonía. Pero sin duda que el nivel de vida y los privilegios que eso conlleva que tenemos en la actualidad, pensamos que son los únicos que pueden existir y no estamos quizá pensando en la necesidad de un decrecimiento o un giro en la forma de pensar nuestras sociedades, ¿ya? Eso sería entonces un imperialismo. El imperialismo se mantiene hasta la actualidad en términos culturales. Y el imperialismo va de la mano con el colonialismo, es decir, establecer una colonia. ¿Y qué es una colonia, aparte de ese líquido perfumado que nos echamos en nuestro cuerpo? Una colonia es un sistema social y económico por el cual un estado extranjero domina y explota otro territorio. Por lo general se utiliza la fuerza militar ante la que el país invadido no puede oponerse y el colonizador, invasor o conquistador impone el control militar, político, económico y social. Normalmente mediante la designación de personas originarias del país conquistador. Pensemos por ejemplo en el ejemplo de la Malinche, la pareja de Hernán Cortés. Si Hernán Cortés se paraba frente a las personas del Imperio Azteca y les hablaba, no iba a tener tanta capacidad de convencimiento como lo iba a tener quizá la Malinche, quien era del territorio que actualmente conocemos como México, de toda la vida. ¿Cómo no le íbamos a creer a ella? En cambio, era más probable que no le creyéramos a Hernán Cortés. Entonces, tenemos estos dos elementos que de la mano con el capitalismo van a ir evolucionando hasta la actualidad. ¿Y cómo evoluciona hasta la actualidad estos dos conceptos? Bueno, aquí tendríamos que dividir colonialismo en dos partes. El colonialismo tradicional, que es el que conocemos de la conquista, donde por ejemplo en el caso de la forma de operar de España o del reinado de España en ese momento, era enviar gente y que se fueran a vivir para allá, probablemente sin volver nunca más, pero que se fueran a vivir para allá. O en el caso como lo hizo Inglaterra, Holanda y otros países que también llevaron a cabo estas lógicas imperialistas, establecer núcleos de extracción de cierto recurso con un campamento pequeño, pero sin irse a vivir para allá. ¿Qué nos da como resultado de eso a través de la historia? Bueno, que si uno se va, por ejemplo, a Chile, que es el territorio del cual yo provengo, la gente va a hablar muy parecido a la gente de Andalucía, en un montón de aspectos, palabras, costumbres, etc. Si nos vamos a Estados Unidos, no necesariamente la gente actúa como actúan los británicos, porque allí hubo otra forma de operar estos colonialismos. Entonces nos damos cuenta también que hay formas distintas. Pero a partir de eso uno podría decir, bueno, o sea, estamos hablando de superioridad y todo, pero es que esto me parece muy ético, yo realmente si estuviera en esa situación no lo haría. Claro, sin duda. Pero, ¿cómo justificamos esto? ¿De dónde nace esta justificación? Habíamos dado el ejemplo de que no somos racistas, pero creemos que nuestra forma de desarrollarnos es la superior. Entonces vemos a una persona que consideramos indígena y decimos, mira, qué bien, comparte con la naturaleza y todo, pero eso de estar cagando parásitos cada 2 meses no va conmigo. ¿Ya? Tenemos eso. Porque hay otro elemento aquí que se va a meter con mucha fuerza y es la idea de evolución. Y este es un concepto fundamental que nos sigue pesando hasta el día de hoy. Los colonialismos iban de la mano con un señor muy conocido como Charles Darwin. Y este Charles Darwin va a considerar que tenemos que adaptarnos a las condiciones del medio. Es más, las colonias se van a ir expandiendo, se van a ir afianzando los territorios, y este señor Charles Darwin va a empezar a hacer una taxonomía, una catalogación de las especies y las formas de vida de distintos seres humanos en todo el mundo. Va a ir recorriendo las distintas colonias y justificando por qué algunos o algunas son más o menos evolucionados que otros. ¿Era la única persona que pensaba así desde la ciencia? Claro que no. Había un montón de científicos que respaldaban esta idea, pero también había científicos y científicas que ponían un poco en contradicción. Vamos a dar solo un ejemplo, y si a usted le interesa seguir profundizando, buscar más información, tiene internet y tiene bibliotecas. Una biblioteca que ustedes pueden visitar es de donde estamos saliendo en vivo en este momento, que es el Centro Social Hermanos Quiero. Y aquí tenemos una biblioteca a la cual usted puede acceder a un montón de esta información y mucho, mucho más. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cómo tengo que inscribirme? Averígüelo aquí. Pero si usted quiere visitar la biblioteca simplemente y hojear un libro, hágalo. No tiene ningún coste. ¿Y quién lo financia? Bueno, personas como usted o como yo. Y Plaza El Triunfo, y usted pregunta, oye, ¿dónde está la Biblioteca Social Hermanos Quiero? Usted va a encontrar la dirección inmediatamente y probablemente se haga de un aliado o aliada. ¿Ya? Decíamos entonces a este señor Darwin, que empezó a clasificar a las personas. Pero había otro hombre, por ejemplo, Kropotkin, que dijo, oye, no, mira, fíjate bien. Tú me dices, Darwin, y se escribían cartas a estas dos personas, que la evolución tiene que ver con adaptarse y hay uno que tiene mayores capacidades, entonces domina sobre el resto y todo. Pero fíjate, Darwin, compadre, yo me he estado fijando en las hormigas. Y las hormigas, al igual que otro porcentaje mínimo de la sociedad, ha prevalecido a través de los distintos cambios de este planeta Tierra, porque lo que ha logrado ha sido trabajar en conjunto. Ha desarrollado, al igual que las abejas y el ser humano, una especie de inteligencia colectiva que nos permite adaptarnos a la situación que estamos viviendo y a partir de eso sobrevivir. He escrito un libro, es más, Darwin, con el cual quiero cuestionar un poco lo que tú has dicho, y se llama El apoyo mutuo, un factor de evolución. El apoyo mutuo, como una práctica que no solamente la lleva a cabo el ser humano, sino que todas las especies para sobrevivir al medio. Y llegó otro amigo acá, geógrafo, y le dijo, oh, Darwin, tremenda idea que tienes tú. Yo quiero agregar algo más. Eliseo Reclus, un geógrafo, dijo, yo te debo decir que, claro, todas las especies a través del apoyo mutuo evolucionan, se mantienen existiendo a través del tiempo. Y quiero decirte algo más, evolucionan habitando un ser vivo. ¿Cómo un ser vivo? ¿Como los pajarillos estos que se posan sobre los hipopótamos? Le habrá preguntado probablemente Kropotkin, y Darwin un poquito más alejado de la mesa, mascullando algunas palabras de rabia e impotencia. Claro, habitando un ser vivo. ¿Qué ser vivo? El planeta Tierra. Eliseo Reclus va a dar acá en el clavo con una idea fundamental. El planeta Tierra es un enorme ser vivo que habitamos, que respira y que se mueve. Así como nuestro cráneo se infla y desinfla en la medida que va moviéndose nuestro flujo sanguíneo, las placas tectónicas se juntan, se separan, se solapan, porque también tiene vida. Respira por algunos lados, generando tremendos huracanes. Se congela por otros lados, se sobrecalienta en ciertos periodos para detener algunas especies que no le están permitiendo funcionar de una manera correcta. Hemos planteado aquí, en este bloque un montón de conceptos que ahora paso a resumir rápidamente como para darnos una idea de cómo pensaba esta gente en esta época y cómo este pensamiento ha ido evolucionando. Hemos dicho capitalismo como una forma económica, imperialismo como una práctica de organizaciones sociales sobre otros territorios y colonialismo como una forma de ver el territorio y extraer esa riqueza. Colonialismo tradicional, extrayendo las riquezas simplemente a través de un representante local, o neocolonialismo, por último, en donde se legitima la dominación política y económica de un territorio por una nación extranjera a través de nuevas formas transnacionales, políticas como las que plantea la ONU, por ejemplo, políticas económicas, políticas sociales. Todas las mujeres tienen el derecho a pasear por la calle sin utilizar un velo. Ah, pero es que a nosotras nos gusta utilizar un velo. No, no pueden, porque eso es una forma de opresión y lo dicen las reglas universales. Son formas de neocolonialismo. En fin, con esta gran reflexión llena de conceptos que pueden ser a veces un poco conflictivos para la persona que lo está escuchando en casa, pero que son necesarios para entender cómo se va construyendo una sociedad global y que nos permite conectar este 12 de octubre de 1492 con el presente, cerramos con una última idea. Y me lo decía una amiga preparando este especial de Radio Almaina. ¿Sabes qué? Yo a veces no sé si sentirme culpable o no por ser española con respecto de la conquista, etcétera. ¿Fue acaso tu antepasado, probablemente un campesino, que hacía exactamente lo mismo que hizo tu bisabuelo durante muchos años en el territorio, el responsable de esta tremenda campaña económica, social y política? Probablemente no. Quienes portan coronas o corbatas o títulos son los que siempre han llevado a cabo estas empresas, y los pobres son los mismos pobres en todos los lugares del mundo. Nos vamos con música. Esto es el baile de los pobres de Calle 13 y estás escuchando un especial radial de Radio Almaina en conjunto con Radio La Tue y Radio Rara. La Tue es del sur de Chile y Radio Rara del centro de Chile, que nos comentan que se han colgado a nuestra emisión. Sigues escuchando Radio Almaina por el 88.5 y por radioalmaina.org. Tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messie, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Se baila sin mantel. cartel sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Volvemos, estás escuchando Las Antenas Rebeldes de Radio Almaina en esta emisión especial 12 de octubre, conmemorando el 12 de octubre de 1492. Hemos explicado algunos conceptos que son fundamentales para entender la pregunta guía de esta emisión especial. ¿Por qué? ¿Por qué hablar del 12 de octubre de 1492 en pleno siglo XXI? Hemos comentado sobre imperialismo, capitalismo, extractivismo. Y nos quedan los últimos dos conceptos que ya los vamos a explicar con ejemplos. Monocultivo sería uno de ellos, es decir, llega la gente al continente americano y a otros continentes y, por ejemplo, plantan caña de azúcar, plantan café, plantan un montón de elementos que servían para abastecer la economía de esos imperios. Eso evidentemente tiene sus consecuencias para la tierra. Pero también esta idea de evolución que planteamos allí, que la decía Darwin, va a calar tan profundo que nos va a hacer entender la especie humana como superior a todas las demás especies. Y es más, ciertos representantes de la especie humana como superior sobre otros representantes de la especie. Así vamos a configurar el desarrollo de la sociedad durante 500 años. Si la escuela te dejó dañado, imagínate cuánto daño genera una estructura tan rígida durante 500 años. Enviamos saludos a Radio Latue, que nos dice que está retransmitiendo en el territorio de Coyhaique, y enviamos saludos también a Radio Rara, que por la 103.3 FM transmite esta emisión para toda la ciudad de Valparaíso, estas dos en Latinoamérica. A continuación, Antonio va a leer un texto, un fragmento que nos compartió la turquesa mentolada de Valparaíso, que es un fragmento del libro La Cerda Punk. Y después de eso nos vamos a ir con la entrevista a Bea, que es una de las personas que participó en un campamento en contra de un macromatadero que se hará acá en España, en Binéfar. ¿Por qué? Porque estos conceptos se van a empezar a aplicar no solo en América, sino en todos lados. Adelante, la cabina 2. La carne y la heterosexualidad. Una cerda reproductora es, según el director de una compañía cárnica, una pieza valiosa de la maquinaria, cuya función es echar cochinillos al mundo como una máquina de chorizos. De hecho, produce un total de unos 100 cochinillos, tiene una media de 2,5 camadas al año y 10 en total en su vida. Si en los Estados Unidos hay unos 80 millones de cerdos, entonces hay al menos 3,5 millones de cerdas máquina embarazadas dos veces por año. Durante 10 meses al año, la cerda embarazada o en época de amamantar tiene restricciones de movimiento y no se le permite ni caminar. Aunque los cerdos son seres extraordinariamente sociales, a estas cerdas se las mantiene aisladas en compartimentos tan estrechos que ni tan siquiera pueden darse la vuelta. Se fuerza el embarazo, bien restringido a la cerda físicamente, o sea, atándole una rack, donde la monta el cerdo o se la insemina artificialmente, o bien a través del trasplante quirúrgico de embriones de supercerdas a cerdas comunes. Una vez impregnada, la cerda reside en una jaula de 182 por 60 centímetros. En estas jaulas estrechas de acero puede estar de pie, tumbarse y poco más. A pesar de esto, la cerda continúa haciendo intentos frustrados de construir un nido. La hormona prostaglandina que se le inyecta a las cerdas para provocar el parto también incrementa intensamente el instinto de construir un nido. A los cochinillos recién nacidos se les permite amamantar de su madre enjaulada durante varias horas o varias semanas, dependiendo de la granja. Generalmente, en las granjas con mayor productividad, los cochinillos, a las pocas horas de haber nacido, se les aísla en pequeñas jaulas a montones unas sobre otras filas. Después de unas dos semanas, se les agrupa en otras jaulas un poco más grandes. A menudo, al poco tiempo de nacer, les cortan el rabo para evitar que se lo muerdan. Es probable que se muerdan el rabo debido a la dieta monótona que les dan y a la tendencia que tienen de hurgar y de morder objetos en su medio ambiente. En definitiva, el instinto que los cerdos tienen de escarbar queda frustrado por su existencia en naves de confinamiento. Una vez que empiezan a comer comida sólida, los cerdos son engordados en pequeños compartimentos hasta que alcanzan el tamaño ideal para su matanza, a las 6 u 8 meses de edad. Para facilitar la limpieza, estos compartimentos tienen suelo de cemento o hecho de placas de metal, y no se les provee de materiales para dormir. Es común que se les deformen los pies debido a la dureza del suelo y a la falta de materiales blandos sobre los que descansar. El 90% de los cerdos se crían dentro de naves en penumbra, sin ventanas y en confinamiento, una existencia miserable que incluye también la malnutrición en una atmósfera de mucha humedad parecida a la de una sauna creada para inducir el letargo. El síndrome de estrés porcino, una forma de muerte repentina parecida al ataque de corazón humano, y la neumonía microplásmica son enfermedades comunes. Una vez que alcanzan el tamaño y el peso ideal, se transportan en un camión al matadero. ¿Es natural el consumo de carne? ¿Cómo la heterosexualidad como régimen político se refleja incluso en cuerpos no humanos? ¿Dónde está la ética feminista frente al consumo de productos de origen animal? ¿La empatía y la solidaridad? Últimamente he estado reflexionando mucho sobre la carne, su consumo y su relación con la heterosexualidad, el nacionalismo, la celebración, el goce. El macho hace el asado, corta el filete, prende el fuego, se reúnen a ver partidos de fútbol, a celebrar alrededor de la muerte un cadáver totalmente invisibilizado. Carol J. Adams, una joya que he encontrado revisando bibliografía ecofeminista, ha escrito bastante sobre el tema de la carne, veganismo y el activismo feminista. Plantea el concepto referente ausente, en donde los animales aparecen como máquinas invisibles. Así, al comer carne, se consume a un animal muerto, pero la vinculación entre animal y carne desaparece y solo se vincula a un tipo de alimento, como cualquier otro denominado carne. Se ausenta el nombre y el cuerpo de los animales para dar paso al resultado consumible, que es la carne. Por ejemplo, el asado está desvinculado al caballo que fue. El pescado muerto ya no es otra vez pez vivo. Una vaca viva se convierte en un bife muerto. El referente ausente ayuda a no tener presente a los animales, perpetuando la jerarquía e invisibilización. A su vez, los animales de granja, a diferencia de los domésticos que están en la casa y los salvajes que están en el zoológico, son parte de una producción invisible, donde su cuerpo es instrumentalizado. Su cuerpo es un cuerpo comestible, su cuerpo es un cuerpo para un fin, alimentarnos, y no un fin en sí mismo. El consumo se transforma en el objetivo, sin ver que todo lo que hay detrás de la producción en las fábricas. Por ejemplo, el consumo del pollo se desvincula de las experiencias de mujeres negras que laburan como artilleras de pulmones. Su trabajo consiste en vaciar el interior de 5.000 pollos por hora, sacándole los pulmones a los pollos que recién han asesinado. Por eso se dice que el 95% de los trabajadores de las industrias avícolas son mujeres negras que sufren el síndrome del túnel del carpo y otras enfermedades ocasionadas por el estrés y la inercia de su trabajo. Carol plantea con este ejemplo que tanto las mujeres como los pollos son medios para el fin consumista, pero como el consumo se desvincula, la opresión de las trabajadoras y el asesinato de los pollos son omitidos. El fenómeno del referente ausente hace que la idea de que la carne era alguien quede oculta frente a algo que es ahora un plato de carne. Ella plantea que la violencia ejercida por la opresión generalmente implica tres formas. En un primer momento, la cosificación, es decir, que uno o una es percibida como un objeto en vez de como un cuerpo o con voluntad. La fragmentación, en donde las partes recortadas de ese ser pasan a tener autonomía. Y finalmente, el consumo. La heterosexualidad opera de la misma manera. Ejemplifico. La cosificación, un animal que es un objeto traducido en mascota, alimento, seguridad, diversión, o sea, seguridad y diversión. Una mujer es un objeto traducido en maternidad, trabajo forzado doméstico no remunerado, violación sistemática dentro de la pareja, etc. La fragmentación. Un animal deja de ser un ser completo para convertirse en una pechuga, un lomo, una lengua, un ala, etc. Una mujer deja de ser un cuerpo completo para convertirse en senos, culo, belleza, vagina, ser penetrable, etc. Con el consumo, los animales son digeridos literalmente, su carne, sus capacidades, etc. Las mujeres son consumidas mediante la pornografía mainstream, la violación, la pareja, la publicidad, el mundo heterosexual en general. Podemos ver esto también con el cuerpo gordo. Se cosifica, se fragmenta y se consume, cuerpo gordo como un cuerpo irracional, perdido, fragmentado en abdomen abultado, muslos gordos, papada, celulitis, estrías, consumido en dietas, cirugías, liposucción, industria farmacológica, etc. Vamos a establecer ahora un contacto telefónico con Bea, una compañera activista que participó del campamento en Binéfar, justamente en contra de un mega matadero que ya ha comenzado a funcionar según tenemos entendido. Bea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, os escucho. Vale, fantástico. Bea, cuéntanos primero, preséntate para que los auditores y auditoras sepan ¿quién eres y qué estuviste haciendo ahí en Binéfar en particular? Sí, bueno, pues eso, mi nombre es Bea y estuve en el campamento de Binéfar en la fecha, en junio de este año. Y bueno, fuimos allí en concreto un grupo de activistas para protestar contra la construcción de este macro matadero que asesina a 32.000 cerdos al día. Este macro matadero ha sido proyectado como el más grande de Europa en la industria cárnica. ¿Es así, no es verdad? Sí, sí, este macro matadero es actualmente el más grande de Europa. Y bueno, se construye pues propulsado por un grupo que se llama Pini, que es de... bueno, de un señor que se llama Piero Pini, que estuvo en la cárcel por fraude fiscal en Hungría, por blanqueo, a través de otros macromataderos que tenía en Europa, y ahora pues lo ha construido en España. Claramente ha habido un montón de irregularidades que han sido difundidas por algunos medios, pero vamos a centrarnos ahora en lo que nos convoca en esta transmisión especial del 12 de octubre para la Radio Almaina, y habíamos contactado también por esto, por el tema del antiespecismo. Aquí hay 32.000 vidas diarias que serán sacrificadas en beneficio de un tipo de alimentación que ni siquiera llega a ser sano, una crueldad sistematizada, industrializada. Sí, claro. El campamento se mantuvo pues unos 4 o 5 meses y es un campamento antiespecista, ¿no? Obviamente toda la gente que estábamos allí estábamos pues desde nuestro punto político era de antiespecismo, pero también hay que destacar los efectos que tiene la construcción de este macro matadero en Binéfar, ¿no? Porque el mayor impacto es a un nivel moral, ¿no? Porque es un holocausto realmente, lo que va a suceder ahí, 32.000 vidas al día, que son 6.500 cuerpos por segundo asesinados, y bueno, son unos datos pues escalofriantes. Además va a generar muchísimo impacto, ¿no? Porque toda la zona de la comarca de La Litera, que es donde se sitúa el macro matadero, está inundada de granjas. Y esto lo que va a hacer es que crezcan. Al haber un macromatadero en la zona, lo que va a hacer es que todas las granjas de producción intensiva ensanchen. Y se van a generar, pues, se prevé que alrededor de 5.000 litros cúbicos de residuo vertidos en el río Ebro. Que esto, la Confederación Hidrográfica del Ebro presentó alegaciones al principio del proyecto, pero como ha habido tanta opacidad con todo el tema de cómo se ha construido, ¿no?, y quién ha dado los permisos para que se hagan ciertas cosas, pues no se sabe muy bien por qué se permite que se vierta tal cantidad de residuo en el caudal del Ebro. Definitivamente una gran máquina de una propuesta ética de vida, que es la muerte, sí, que es el oprimir a otro ser. Desde el antiespecismo, explícanos un poco lo que es el antiespecismo, como para contextualizar a las personas que nos están escuchando y quizá diferenciarlo un poco de no solamente no comer carne o productos de origen animal. Sí, pues el antiespecismo es la oposición del especismo, ¿no? Digamos, el especismo es la opresión por especie que ejercemos hacia el resto de animales no humanos, pues por considerarnos moralmente superiores, no por tener unas ciertas características que otras especies pues no tienen, ¿no? Esto obviamente no se sostiene por ninguno de los sentidos, porque el resto de especies tienen otras características totalmente distintas, no a la especie humana, pero no por ello merecen una consideración moral inferior. Entonces, en base al especismo, construimos todo un sistema de opresión sobre el resto de animales, llegando pues así a consumirlos, ¿no?, como si fuesen productos, y ni siquiera son seres independientes, ¿no? Los concebimos como recursos, como objetos, como producción. Y de hecho, actualmente pues nos encontramos en este sistema de producción, ¿no?, tan salvaje, que realmente estamos tan ansiosos de conseguir eso, el producto, que ni siquiera nos importa de dónde se produce, ni cómo, ni de quién viene. Justamente. Bueno, Bea, y ahora para la gente que de pronto le generó un interés, quiere seguir profundizando sobre el tema tanto del macromatadero como también del antiespecismo, algún enlace, algunas palabras clave, gente que puedan buscar para contactar, ¿qué recomendarías tú para estas personas que de pronto les está interesando la temática, no sabían que existía este macromatadero y el proyecto que se está desarrollando en Binéfar? Si puedes darnos alguno de esos consejos. Sí, yo, pues bueno, a la gente que esté interesada le diría que siguiese las redes del campamento, que es Stop Macromatadero de Binéfar, en Instagram y en Facebook también, y bueno, ahí se publicó toda la permanencia en el campamento, con diferentes artículos sobre el grupo Pini, sobre la empresa que está llevando a cabo este holocausto, ¿no? Y ahí pues vamos publicando, cuando nos van llegando noticias de Binéfar, en la medida de lo posible, pues vamos publicando toda la información. Entonces, para la gente que esté interesada, pues que siga las redes del campamento, y si no, pues también periódicos locales publican sobre el tema, ¿no? El Heraldo de Aragón también ha publicado bastantes artículos, y también en el Caballo de Nietzsche, que es la sección antiespecista del diario, pues también se publica, ¿no?, allí. Bueno, Bea, te agradezco mucho el contacto entonces, y vamos a seguir actualizando también en Radio Almaina las novedades que tengan que ver con este macro matadero que se sitúa en el territorio español y vendría a ser uno de los mayores puntos de tortura y asesinato del continente europeo. Te agradezco el contacto y nos seguimos actualizando. A ti, muchísimas gracias. Vale, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Bueno, estábamos conversando con Bea. Ella participó de un campamento que duró entre 4 y 5 meses afuera del macromatadero de Binéfar. Este vendría a ser uno de los macromataderos más grandes de Europa y encabezaría la lista de estas industrias que se dedican al área de la alimentación cárnica y todos sus derivados. Ya hemos escuchado textos al respecto, hemos reflexionado a partir de la descripción, por ejemplo, de la situación de las cerdas, y solo queda empezar a conectarlo entonces con esta conmemoración en esta transmisión especial que estamos haciendo del 12 de octubre. ¿Qué nos lleva a pensar que existen seres inferiores o superiores a nosotros? Es algo para darle vuelta. Seguimos en esta transmisión especial por Radio Almaina. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Con 7:20 de la tarde estás escuchando una emisión especial de Radio Almaina conmemorando el 12 de octubre de 1492. Emisión radial multicontinental de esta emisora con la intención de llevar a cabo un ejercicio pedagógico en donde respondemos a la pregunta ¿por qué conmemorar esta fecha cuando Colón llega a América? Hemos trabajado algunos conceptos y los hemos profundizado también, como era el caso de la entrevista que compartíamos a Bea, una compañera que estuvo en el campamento del macro matadero de Binéfar, el macro matadero, el matadero de cerdos más grande de toda Europa, y que también comparábamos con el texto que escribe la cerda punk. Esta es Constanza, con X al final, Constance. Y es un texto que se publicó en Chile hace un par de años. Y el especismo aquí es un elemento importante, habíamos comentado, porque también tiene que ver con esta forma de entender los seres vivos o las especies jerárquicamente, como que hay uno más importante que otro. habíamos dicho unos bloques antes también que un señor conocido como Eliseo Reclus había situado a la Tierra como otro ser vivo, un ser vivo que nosotros habitamos. Y este ser vivo, en la actualidad al parecer, se encuentra en una crisis. ¿Qué nos lleva a una crisis a nosotros como humanidad? Hemos escuchado a Greta, por ejemplo, esta activista sueca, hablar a favor del medio ambiente. Vemos que los días viernes se lleva a cabo esta manifestación Fridays for Freedom, no, Fridays for Future, eso, claro, Viernes por el Futuro. Y hay una serie de formas de proponer maneras de abordar esta crisis ambiental. Entonces, dentro de estas reflexiones también queremos proponer otras lecturas que tendrían que ver con cómo vemos nosotros el planeta Tierra y los demás mundos que habitamos, porque hay ciertas dinámicas de desarrollo, de dinámicas económicas que se mantienen durante siglos y que probablemente son las que nos han llevado a esta crisis ambiental que vivimos actualmente. Habíamos hablado de colonialismo, de imperialismo. Y ahora falta comentar algunos elementos importantes, cómo se llevan a la práctica estos conceptos. Tenemos el ejemplo del macromatadero en Binéfar, de una forma industrial de trabajar con seres vivos, torturándolos finalmente, para que podamos alimentarnos de una deliciosa salchicha o jamón o cualquier o derivados cárnicos. Lean ustedes las etiquetas de la mayoría de los alimentos que consumimos. La mayoría contiene algo de animal, ya sea, no sé, la decantación de la última grasa que saca la colita del cerdo se utiliza como base para algún producto. Entonces ahí podemos entender que quizá estas crisis ambientales que estamos viviendo, quizá el racismo, quizá el colonialismo, quizá el imperialismo o todo este camino que llevamos siguiendo desde hace varios siglos, está conectado. Y empezar a leer un poco el pasado y reinterpretarlo desde el presente nos permite decir, ¿vamos por el camino correcto? ¿Tenemos que quizá virar y, bueno, lamentablemente vamos a tener que dejar de utilizar algunos privilegios o cosas que nos gustan, pero puede que sea por un beneficio mayor, una forma de percibir el tiempo completamente distinta? A continuación, cabe hablar del neocolonialismo. O sea, decíamos que si el colonialismo era poner esta industria extractiva en el lugar, el neocolonialismo son transnacionales y todo, y allí los argumentos son amplios. Tenemos, y aquí quiero hablar de un último concepto y después ya nos vamos a ir con las entrevistas y todos los materiales como para ir terminando estos 40 minutos que nos quedan de transmisión. Hay un plan, un megaproyecto que es el conocido como la IRSA Cosiplan. ¿Qué es la IRSA Cosiplan? La IRSA Cosiplan es la iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana. Suena como lo que todo el mundo nos dice que es el progreso. Según su página web, es un foro de diálogo que tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración física de los países de Sudamérica y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable. En realidad, se trata de un nuevo proyecto geográfico para Sudamérica, que implica profundos cambios estructurales a nivel mundial. Es el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial. ¡Wow! ¿Pero en qué consiste prácticamente, así en términos prácticos, qué es la IRSA? ¿Cómo la vemos? Más allá que uno podría decir, ah, pero que esto forma parte de las conspiranoias y todo eso. ¿Qué es? Como megaproyecto que es, la IRSA tiene enormes implicaciones. Consiste en la construcción de gran infraestructura para conectar los grandes centros de producción con los de consumo, que abaraten y aceleren los traslados, reforzando al mismo tiempo el control. La idea que propone es adecuar los territorios a las mercancías, gas, petróleo, minerales, tecnologías, información y negocios, ponerlos a producir. Establece así un nuevo ordenamiento lógico y nuevas fronteras. El IRSA está pensado y planificado a partir de la demanda, para servir al traslado de la riqueza en dirección hacia los centros de demanda. En ese contexto, los puertos y los grandes ríos tienen una enorme importancia. Es decir, vamos a construir carreteras, vamos a construir hidroeléctricas para darle energía, por ejemplo, a estas industrias mineras que vamos a situar en distintos puntos cerca de estas carreteras. Vamos a construir rutas oceánicas y fluviales a través de los ríos que puedan, por ejemplo, llevar más madera desde la Amazonía hacia un puerto atlántico y llevarlo de esa manera a China, a Europa, a otros lados. ¿Quién orquesta esto? Bueno, principalmente quien administra el bloque económico al cual pertenece América, Estados Unidos. Pero también allí hay recursos europeos, hay recursos chinos, es decir, tanto América como África siguen siendo la gran bodega del primer mundo. ¿Bodega por qué? Porque allí están los materiales. Donde los vamos a procesar esos productos va a ser en otro sitio. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Facilitar la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, recursos genéticos, acuáticos y agropecuarios y su transporte. ¿Cómo se planifica? Está planificado y trazado desde el centro del continente hacia las costas y los ríos que se dirigen al mar. Se compone de 10 ejes, 8 transversales y 2 longitudinales. ¿Qué hicimos acá? Pusimos un mapa, dijimos acá están los recursos, ponemos una línea en el medio, otras que vayan cruzando y así vamos construyendo estas carreteras y vías de conexión. Las regiones son contempladas según su actividad industrial y concentración poblacional y según sus recursos naturales. ¿Cuáles serían entonces estos componentes? Y yo solamente ahora voy a leer los títulos y usted, señora, señor que esté escuchando esto, si le interesa, búsquelo en internet, búsquelo que van a encontrar. De hecho, la página de la IRSA, I-I-R-S-A, la página de la IRSA tiene toda la información porque es un proyecto abierto. Que es Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil. Está la hidrovía Paraguay, Paraná, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Está el eje Mercosur, Chile, que fomenta los servicios portuarios, logísticos, financieros y de comercio exterior, de transporte y telecomunicaciones. Está el eje andino, el eje interoceánico central, está el eje Perú, Brasil, Bolivia y el eje sur. ¿No les parece espeluznante? Vamos a continuar. Está el eje escudo guayanés en la región oriental de Venezuela, arco norte de Brasil, Guyana y Suriname. Aquí los vínculos comerciales son más con Europa, el Caribe y la India que con América del Sur. Es la salida atlántica de recursos naturales y productos industriales desde la cuenca amazónica. Está el eje andino sur. ¿Se acuerdan ustedes que cuando fueron los incendios en la Amazonía que no han parado? ¿Se acuerdan ustedes de las declaraciones que hizo Macron, el presidente de Francia? Él dijo claramente que Brasil y Bolsonaro en particular no estaba capacitado para administrar y proteger los recursos de la Amazonía, y considerando la terrible situación en la que nos encontramos, esta crisis hídrica, era necesario, y esto lo dijo como solapadamente, que los países en solidaridad y muy buena onda se organizaran y lo administraran en conjunto. ¿Qué estaba diciendo? Wow, aquí necesitamos nosotros apoderarnos de esos recursos porque ustedes no están sabiendo usarlos. Podríamos aparte analizar el racismo y todo lo demás que tiene el discurso de Macron, y que quede claro acá, ¿eh? Desde Radio El Maine no queremos ponerle ningún apoyo a Bolsonaro, pero fíjense en cómo opera la política internacional cuando hablamos de recursos naturales como el recurso hídrico. Todos estos proyectos no son solo construir una carretera y que van a devastar el territorio, el patio de algún campesino o algo así. Tiene que ver con asesinatos, con persecuciones, con hostigamientos sistemáticos pagados por las empresas que llevan a cabo estos proyectos. Si a usted le pesa que su madre o su padre le digan, si no actúas de tal manera, si no terminas tus estudios, yo no te voy a financiar más la vida que estás viviendo, imagínese usted cómo lo hacen estos gobernantes con las personas que contratan. El año 2017 fue el año con más asesinados y asesinadas líderes y lideresas del medio ambiente. Hace poquito, en la ciudad de Núremberg, fue premiado Mondaca. Déjenme buscar acá la información exacta. Rodrigo Mundaca, quien es el líder de Modatima, una organización de Chile encargada de, que tiene por objetivo el acceso al agua como bien público y derecho humano esencial. Recordemos que en Chile el agua es un bien de acceso privado y se puede vender. Tú puedes vender un río e incluso encerrarlo en un canal y que sea totalmente privado. Fue amenazado de muerte y fue galardonado en 2018 y el premio se le entregó el mes de septiembre de 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg. Ya este hombre fue amenazado de muerte por estas empresas transnacionales y hasta el día de hoy se encuentra con resguardo policial. Tenemos a Macarena Valdés, activista asesinada el año 2016 frente a su hijo, un bebé que vio cómo colgaban a su madre y el Estado de Chile dijo que había sido un suicidio. Y recién este año un perito forense británico escribió un ensayo donde dijo que efectivamente la situación fue una intervención de terceros. No hubo suicidio allí. Fue un asesinato. Tenemos el caso de Berta Cáceres y tenemos un montón de activistas medioambientales que están siendo perseguidos y asesinados en la actualidad. El mismo caso de Ecuador, donde el FMI está exigiendo que se cumplan las medidas que había pedido para los préstamos económicos que hizo. No es casualidad que el levantamiento lo estén llevando a cabo en este caso las y los indígenas. En fin, a continuación, y con esto ya me despido, vamos a empezar a compartir entrevistas, audios que nos enviaron las radios y los medios de distintos lugares de Latinoamérica para que vayamos contextualizando esto. El tema da para largo, las temáticas son complejas y hay que analizarlas en profundidad, y hago un llamado desde mi humilde posición de comunicador social a hilar fino. Fortalezcamos nuestras redes, preguntémonos cómo está el de al lado y por sobre todo leamos las etiquetas. ¿De dónde viene lo que estoy consumiendo? ¿Basta simplemente con dejar de consumir algún elemento para que la estructura social en la que vivimos cambie, se transforme? ¿Sirven las marchas, por ejemplo, a las que acudo todos los viernes? ¿O es necesario dar un paso más? Acabas de escuchar una transmisión especial de Radio Almaina titulada En pie de guerra, extractivismo y luchas en América. Esto fue retransmitido por radios libres en el territorio americano y seguirá siendo retransmitido a través del podcast. Invitamos a las personas a abrir el debate en su casa y a continuación los dejamos con algunos audios y también con un reporte que nos envía una compañera desde el Ecuador, Janet Cervantes, del periódico feminista La Periódica, que está cubriendo en este momento la marcha que se realiza allí. Escuchaste esta transmisión desde un medio libre y, como siempre, no odies los medios, crea y apoya tus propios medios. Thank you.

y eso no hizo más que confirmar que ella era aliada de los indios paganos y enemiga de los cristianos. Siglo tras siglo, el mundo seco continuó la guerra contra el mundo mojado. Ahora, la Ciudad de México muere de sed. En busca de agua, excava. Cuanto más excava, más se hunde. Donde había aire, hay polvo. Donde había ríos, hay avenidas. Donde corría el agua, corren los autos. Eduardo Galeano, en su libro Espejos. Hoy en día, el panorama hídrico en nuestra América Latina es preocupante. Y al igual que hace 500 años, el menosprecio, la contaminación, el saqueo y acaparamiento del vital elemento nos pone en una situación compleja. Los mayores acaparadores son la clase gobernante, aquella que viene dictando el rumbo de nuestra historia, que salvo honrosas excepciones, mantienen la misma dinámica que los foráneos conquistadores. Ya no la relacionan con el diablo, ahora se arrodillan ante el dios dinero, subvirtiendo y explotando los frágiles entornos que habitamos, los herederos de Moctezuma. Y al igual que el oro, en el pasado, el agua se la empiezan a llevar, aplastando resistencias, dignidades, memoria e historia. Somos los hijos saqueados, somos los que resisten, somos agua, sol y vida. En este 12 de octubre, nada que celebrar. El saqueo persiste, la resistencia también. Agua para el pueblo, no para tus negocios. Somos hijos de Lautaro y Manco Capac. Nuestra tierra y agua no se venden. Desde el sur del mundo, para todo el mundo. Un mensaje de esperanza. Seguimos resistiendo. Radio La Tué. Buenas tardes, Radio Almaina, soy Pablo Hernández Erazo, director creativo de Quedura.cl, radio online, en Radio LGBT desde Chile, desde esta Latinoamérica del Sur, que hoy en día conmemora y recuerda con gran pena y dolor aquella violación que se cometió en 1492 con la mal llamada Encuentro de Dos Mundos, donde nosotros realmente llamamos saqueo y llamamos la violación primaria de Latinoamérica. Es lamentable cómo se intentó maquillar la historia, pero es más lamentable aún que perpetúen modelos como ese, modelos de extractivismo, modelos que hoy en día no solamente se realizan este activismo hacia la naturaleza, hacia la tierra, sino que también en este activismo hacia los cuerpos. Hoy día, como Radio de la Diversidad y Disidencias Sexuales, desde Latinoamérica tenemos la capacidad de entender que, por ejemplo, Chile, Valparaíso, es una de las zonas donde más se violenta mujeres lesbianas. Eso también es parte de este activismo en relación a que sirve y le es cómodo a ciertos cuerpos que nuestros cuerpos no higienizados sean y se transformen aquello para hacerle un flaco favor al sistema. Lamentablemente, los queer, los raros, todos esos cuerpos no higienizados son desechados y violentados para solamente responder a lo que se debe. Lamentablemente, hoy Chile tiene cifras rojas en cuanto a denuncias de violencia, sobre todo la región de Valparaíso, que es la región donde la radio tiene sus estudios de forma física, y para nosotros es súper importante estar comprometidos y dar señales importantes y actos importantes de entender y de ser un aporte en cambiar la lógica en cómo se vive las diversidades sexuales, en ser un aporte que no lo que entrega el mercado y lo que entrega este sistema mercantil es la única forma que hay que optar para poder ser un cuerpo disidente. Es importante entender también que cada vez que nosotros vamos aportando a este activismo que ha sido puesto del día uno de la violación que sufrió Latinoamérica, donde fue masacrada la tierra, las culturas y todo lógica que escapaba a esa lógica de ir a conquistar a un otro, de ir a violentar a un otro. Eso hoy en día lo vemos, los cuerpos también. Y eso es lo importante y eso es lo que como medio tratamos de poner el acento. Sabemos de que toda la máquina está en contra muchas veces de nosotros, pero espacios como estos son súper importantes para dar apoyos concretos y para no olvidar. Porque lamentablemente la gente olvida y no tiene memoria. Somos sociedades con memorias muy frágiles, donde lamentablemente no sopesamos lo que ha pasado y lo que se realizó durante aquella violación en 1492, donde hoy en día todo nuestro sistema responde a aquel acto de superioridad con que algunos se sintieron para ir a violentar, a violar, a matar, a sacrificar, a desaparecer, exterminar a otros cuerpos. Insistimos y ponemos énfasis en eso porque sabemos que es necesario y volvemos a que eso mismo está pasando hoy, con otros cuerpos, con otros seres, con otras formas de pensar, de sentir, que son violentadas día a día y que opera y responde al sistema que se ha creado, donde todo lo que no rima al mismo lado es completamente desechado. Eso agradecemos el espacio para que dura, que este proyecto autogestionado, colaborativo, donde sabemos de que muchas veces podemos dar un pie importante en relación a nuevos discursos, nuevos espacios, nuevas formas, y en eso estamos súper comprometidos, al igual que ustedes, Radio Almaina, así que qué mejor. Un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias, y espero que esa transmisión sea nutridísima, que sé que así va a ser. Me despido y besitas a todos. Buenas tardes, soy Janet Cervantes del medio digital feminista La Periódica. En este momento en Quito se desarrolla en este décimo día de paro nacional, que además es 12 de octubre, son 527 años de resistencia indígena, lo cual tampoco es casualidad frente al movimiento indígena que también se ha movilizado y ha paralizado el país entero. Se realiza en este momento una movilización de mujeres, una movilización que ha sido convocada desde mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también de mujeres que son parte del feminismo, mujeres que han trabajado temas de violencia, que están a favor del derecho a decidir de las mujeres y que se han convocado en un solo espíritu de cuerpo para exigir tres cosas concretas del gobierno. La primera es que derogue el decreto 883, que es justamente con el que se da paso a la serie de medidas económicas que para los pueblos y nacionalidades y para varios sectores de la sociedad se consideran que son no solo antipopulares, sino que además van a encarecer la vida y empobrecer aún más la sociedad, y que tiene que ver justamente con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo segundo que solicitan y exigen es que cese la violencia, por parte del Estado y por parte de la policía, que se reconozca la lucha social como un derecho. Y la tercera, que las leyes que hayan sido aprobadas en estado de excepción, que nos encontramos en estado de excepción desde el inicio de la movilización, que fue el 3, que esas medidas, que esas leyes no sean reconocidas, porque no se puede aprovechar el estado de excepción y la conmoción social para aprobar leyes que no están en conocimiento de la sociedad en general. Esas son las tres demandas. En este momento la movilización avanza con demandas específicas, con exigencias específicas. Es una marcha multitudinaria que ha recorrido las calles de Quito, salió desde el Parque El Arbolito, que es un sitio emblemático para la lucha social, donde se convocan distintos sectores sociales y movilizaciones históricos en este país. Es el lugar también donde ha sido centro de acopio, el lugar donde se está utilizando también de albergue, y un espacio también de resistencia, porque es un espacio que limita con la Asamblea Nacional y que permite el paso al centro histórico donde se encuentra el Palacio de Carondelet. Antes de que iniciara la movilización, seguían enfrentamientos con la policía. La policía no ha parado durante toda la noche de lanzar bombas de gas lacrimógeno. La arremetida el día de ayer fue una arremetida muy violenta, como ha sido todos estos días desde que inició el paro. Nosotras estamos cubriendo como medio digital feminista desde el día jueves 3 que inició la movilización con la convocatoria y paro de los transportistas, y después sumándose otros sectores sociales de indígenas, de estudiantes, sindicalistas, movimientos de mujeres y demás. La violencia ha sido exacerbada. Hemos estado en las calles y hemos podido corroborar que de verdad la policía no ha tenido límites en el uso excesivo de la fuerza. Cuéntame si te sirve. Te puedo mandar una... mencionar, estas movilizaciones, la serie de movilizaciones han tenido un emblema en común, que es ni Correa ni Moreno. La lucha es del pueblo. Se ha intentado acusar que la idea de desestabilizar viene del correísmo, pero la lucha social en esa medida ha mantenido ese emblema. Esto es un reporte que nos envía la compañera Janet Cervantes, que en este momento estaba participando ella de la manifestación convocada por Mujeres para Mujeres en Quito, Ecuador, partiendo desde el Parque El Arbolito. Ella, por lo demás, trabaja en La Periódica, periódico feminista de la ciudad de Quito. Descubrimiento ni encuentro entre mundos. 12 de octubre de 1492, día de la invasión a Abya Yala. Mi nombre es Julio Chagüín, director de Radio Huarquencruz del territorio lafkenche del Budi, perteneciente al pueblo mapuche, Gualmapu mapuche, en el sur de América. La realidad es aún colonización, no es que siga presente, está porque es un hecho. Partamos de la base que hoy día en casi todos los pueblos de la Vía Yala, del Gualmapu, Guayontumapu, hay plazas, hay grandes avenidas, hay instituciones con nombres de Cristóbal Colón, de todos aquellos que vinieron a invadir nuestro territorio y provocar ese genocidio. Por otra parte, no hay duda que la folclorización de nuestras culturas originarias de América es parte de esa colonización, encontrar bonito lo que no es bonito, porque necesariamente nosotros tenemos propuestas políticas claras y relevantes respecto, por ejemplo, a la organización de nuestra gente, a la organización comunitaria y, por supuesto, al cuidado de la naturaleza. Pero vuelvo a insistir, nuestros pueblos originarios no están solamente para presentar actividades culturales, como le llaman ellos mismos en su lenguaje colonizador, sino que también nuestros pueblos originarios están para manifestar grandes propuestas políticas para resolver los grandes problemas del mundo. El principal aspecto o la característica que hace que nosotros estemos en la colonización misma es que tengamos que referirnos a los temas y a los planteamientos